Lección 1. Del 29 de junio al 5 de julio. Dios creó. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Proverbios 14:31. Sábado 29 de junio. La solución milenial. Introducción. Génesis 1:1. 26 al 31. Capítulo 2, versículo 7, 4:9 y Proverbios 14:31. Desde hace ya algún tiempo, el tema de los millennials ha surgido en el ámbito laboral, en la sociedad e incluso en la iglesia. A menudo se etiqueta a esta generación como distraída, creída, egoísta e indiferente. Esta generación tiene tantos recursos disponibles al alcance de la mano, pero ¿qué está haciendo con esos recursos? La lección de esta semana me hizo pensar cuál es nuestra verdadera misión y propósito como jóvenes cristianos que vivimos en una era de tecnología y distracciones. Y esa misión no ha cambiado. Miqueas 6:8 dice que nuestra misión es practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Y esto continúa siendo así, no importa en qué periodo de la historia estemos. En Génesis 1, comenzando con el versículo 1 y continuando en los versículos 26 al 31, vemos que Dios creó a Adán y a Eva a su imagen, y luego les dio el dominio y la responsabilidad de cuidar de la tierra y de todo y todos en ella. Solo cuando buscamos ser transformados a imagen de Dios, se nos puede confiar nuevamente la responsabilidad de cuidar de quienes nos rodean. Dios quiere infundir su imagen en nosotros una vez más, para que podamos marcar la diferencia en nuestra comunidad y en las personas que están bajo nuestra influencia directa. Al continuar enamorándonos de nuestro Creador, nuestro corazón y nuestra mente serán cambiados para tener el deseo, la orientación y la voluntad para continuar haciendo lo que es correcto, y para hacer el bien a quienes nos rodean. No es algo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Y si seguimos dejando que la sociedad nos imponga los estándares de lo que es apropiado para los jóvenes y nos conformamos a ellos, no seremos capaces de realizar ese impacto. No dejes que la sociedad te etiquete a causa de la época en que naciste. En lugar de eso, llega a ser la mejor versión posible de ti mismo y elige ser diferente. Te animo a que elijas aceptar la responsabilidad y cumplir el propósito que Dios tiene para ti, ese propósito que solo tú puedes cumplir. Y también te animo a que influyas en las personas que Dios ha puesto en tu camino, porque quién sabe si no has llegado para un momento como este. Esther 4:14. Si estás vivo hoy, es porque eres beneficiario de una gracia y un amor increíbles. Cada respiración es un recordatorio más de que tenemos la oportunidad de marcar la diferencia hoy y en un futuro.